Mi nombre es Rupert Allen Clear Duncan, soy presidente del gobierno comunal de Monkey Point y segundo vocal de la junta directiva del gobierno territorial Ramas Criol. Allen, ayer tuvieron una sesión, una reunión con pobladores que viven cercano al territorio Ramas Criol. ¿Cuál es el objetivo de ustedes de esta asamblea que realizaron? Bueno, el objetivo nuestro es más que todo en ver cómo hacemos coordinaciones con las personas que están en la orilla del territorio, lo que es donde están los mojones del territorio Ramas Criol, y ver cómo podemos hacer coordinaciones con ellos para poder sacar a la gente que están dentro del territorio. Nos han dicho ayer en esa actividad de que una diputada que la llaman la mentada Chaparra, que ella lo que está haciendo es metiendo gente adentro del territorio y sin autorización del GTRK y sin autorización del gobierno central. Parece que lo está haciendo con un objetivo de volverse a ser reelegida como diputada. Entonces está engañando a las personas diciéndoles que ella le puede ofrecer tierra, pero en las tierras territoriales ella no tiene, nadie tiene derecho sobre eso, porque hay solo un título y el título que hay es el del gobierno del territorio de Ramas Criol. No estamos ofreciendo tierra. Lo que estamos haciendo es buscando cómo resolver los problemas de la gente que se han estado metiendo en el territorio y se han estado metiendo engañosamente, pues la gente lo ha engañado y por eso ellos se meten. Algunos de ellos compran y cuando compran, ya cuando se dan cuenta, compran algo que no era de la persona que se les ha vendido. Entonces nosotros estamos diciendo, ninguna persona, no dejen que los engañen diciendo que ellos pueden regalar tierras y que son indígenas o que son del territorio de Ramas Criol. Y las personas que se están metiendo ahí, siendo engañadas por la chaparra, cuando comenzamos a procesar a las personas, sea la chaparra o cualquier otro, ellos también van a salir involucrados. Así que las personas que están ahí, que se están metiendo, siendo engañados por la chaparra y su gente que ella tiene, aquí coordinando aquí en Sábalo, en Castillo o en San Carlos, diciendo que la tierra es de ella, que ella puede meter a cualquier persona que ella quiere, ese está equivocado. No se metan ahí porque después las consecuencias no van a ser como ellos piensan, va a ser una consecuencia mala para ellos y tanto como las personas que están metiendo a la gente adentro del territorio como la chaparra.